L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Groschenoper ein glückliches Ende. Ein reitender Bote des Königs rettet Mekis vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das Hola, buenas, buenos días, electrones y electronas. Este es un nuevo programa de Electrones Libres. Hoy estamos a 12 de octubre y, bueno, vamos a empezar el programa hablando de, bueno, exactamente con una entrevista, que tampoco es entrevista, es una charla de Tati, que es madre de la Plaza de Mayo, y que será unos 20 minutos, luego hablaremos un poquito. Es un madre de la Plaza de Mayo, de la fundadora, y hablaremos también un poquito de lo que significa eso. Y luego pasaremos a hablar un poco entre nosotras sobre un poco la actualidad, ¿no? La realidad que nos envuelve, ¿no? Vamos a hablar de hoy, en concreto, y de la significación de un poquito de este día. Y vamos a acabar con explicando, hablando un poquito también de lo que es el boicot y la campaña de boicot y desinversiones y sanciones que se está realizando referente a los productos, ¿no?, de Israel. Explicaremos bastante en profundidad, porque va a haber un evento dentro de poco que estará dentro también de nuestras recomendaciones y convocatorias. Deciros que es un día típico y que estamos realmente como el día, o sea, con lo cual todo lo que es música y nuestra forma de plantear el programa no será al que os tenemos acostumbradas. Y bueno, sin decir más, ponemos un poquito de musiquilla tranquila, como estamos hoy, antes de empezar a escuchar a Tati y, bueno, analizar un poco lo que ella nos cuenta. Thank you. Bueno, este martes pasado, que no es exactamente, estábamos intentando acordarnos de qué fecha exactamente fue este martes pasado, el día 8. El día 8 en el consulado argentino se hizo la inauguración de una exposición sobre Madres de Plaza de Mayo, en la cual es abierto al público, podéis visitar en una de sus salas, en la que se recopilan fotografías de desaparecidos y todo lo que eran, en realidad, los carteles que llevaban las propias Madres de Plaza de Mayo desde que empezaron sus vueltas y su denuncia pública, exigiendo saber qué pasaba con los desaparecidos, de sus hijos desaparecidos durante la dictadura. Y para este acto vino una de ellas, una de las Madres de Plaza de Mayo, Tati, que, como sabéis, y luego analizaremos un poco, hizo la presentación de esta exposición, que es una exposición que está pagada por el gobierno argentino. Y en principio, ella forma parte de lo que es la línea de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Explicaremos un poco el tema. Y nos ha parecido interesante poner este corte, aparte de recordar la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, que nos parece un referente de cualquier tipo de lucha por la memoria y de denuncia contra el fascismo en general, que podríamos bien mirarnos en ellos para ver un poco lo que se está, para recuperar lo que ha pasado aquí también, pero sí también nos parece contradictorio y queremos que se vea un poco, no hemos cortado, lo hemos dejado entero, porque creemos que es bastante interesante ver un poco también esta línea de Madres de Plaza de Mayo, que es bastante progubernamental y lo podréis ver bastante también en el propio discurso de esta madre que hizo la presentación. Entonces, luego, esto nos ha generado como muchas dudas y muchas ganas de debatir, ¿no?, sobre el tema, puesto que claro, todas podéis más o menos imaginar, siendo Radio Bronca, lo que podemos opinar desde el punto de vista de una defensa de políticas gubernamentales y más como la del gobierno de los Kirchner. Pero nos parece interesante y después la verdad podemos es que compartirlo. Las sensaciones y las opiniones. Además, claro, creemos que somos todas lo suficientemente inteligentes para sacar criterios y conclusiones propias. Pero ahí va, os dejamos, dura un cuartito de hora y luego pasaremos un poco a analizar desde nuestra perspectiva y un poco retomar la historia de lo que pasó en Argentina, de lo que está pasando en Argentina y de las propias madres. Pues os dejamos un ratito con Tati, de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Como decía Fabiana, yo amo a Barcelona, porque llegó hace muchos años Jorge, uno de mis hijos, acá hizo su familia, acá me dio dos nietos catalanes divinos, que uno de ellos está por ahí. Realmente quiero muchísimo, por ese motivo me siento muy identificada con Barcelona, y realmente que ahora yo pueda estar con mis hijos, Fabiana, Jorge y Alejandro, que está por acá, siempre está. Ellos quieren contarnos, realmente, nos están contando desde las fotos, desde sus escritos, desde sus poesías, que justamente no fueron fantasmas. Los chicos nacieron, trabajaban, estudiaban, se casaron, fueron colegios, universidades, no desaparecieron así porque sí. Realmente también nos están contando y diciendo lo que siempre respondemos madres, abuelas, familiares, cuando algún todavía perdido dice, por algo será que los desaparecieron. Y nosotros, ellos, decimos con mucho orgullo, por supuesto que fue por algo, no fue ni por estúpidos ni por perejiles. Ellos asumieron un compromiso político-social. Realmente, ninguna madre nacimos con el pañuelo blanco en la cabeza. Ninguna madre nacimos como Madres de Plaza de Mayo. Pero nos llevaron lo más preciado que tiene una mujer, un hijo. Por eso soy, por eso somos Madres de Plaza de Mayo. En principio, hace muchos años, institucionalmente, hace 35 años que empezamos nuestra lucha, bajo la idea de la fundadora del movimiento, Azucena Villaflor de De Vincenti. Azucena no la conocí yo, una mujer con mucha polenta, con mucha fuerza, buscaba a su hijo, y ella fue justamente la que en un momento le dijo al resto de las madres, de los familiares: estamos yendo a tantos lados por separado a averiguar qué pasa con nuestros hijos. Y eso es importante para los jóvenes. En solitario no vamos a lograr nada. Hay que juntarse, tenemos que juntarnos y juntas, luchar, preguntar, en fin, investigar. Y así fue que un grupo de 14 mujeres llegaron por primera vez a Plaza de Mayo, que la Plaza de Mayo, para los que no saben, es una plaza muy grande, histórica, que queda frente a la Casa de Gobierno. Así que esa plaza se va a festejar, a exigir, porque está frente a la Casa de Gobierno. Entonces Azucena dijo: bueno, vayamos a la Plaza de Mayo, nos juntamos un jueves 30 de abril de 1977. Llegaron 14 mujeres y, claro, había estado de sitio. Una de las cosas que no se puede hacer cuando se implanta el estado de sitio es estar reunido más de 3 o 4 personas. Y eran 14. Entonces la misma policía empezó a decirles: caminen, caminen de a dos, y sin pensarlo, nace la primer ronda de los jueves, que hasta el día de hoy allí nos van a encontrar de 3:30 a 4. Nace el movimiento de las madres de Plaza de Mayo. Las madres no aceptamos que nos digan que somos heroicas. Hicimos lo que cualquier madre haría por un hijo, pero fue en soledad, muchos años. Parecíamos transparentes, no nos veían, miraban para otro lado, porque bueno, el terror paralizó. Así que fue una lucha en soledad. Lamentablemente, a Azucena, a Esther Careaga y a Mari Ponce, 3 madres, las desaparecieron. Después nos enteramos por sobrevivientes de uno de los centros clandestinos más tremendo, la ex ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada. Ahí fue un centro clandestino tremendo, pasaron como 5.000 de nuestros hijos. La mayoría, 3.000 o más, fueron arrojados vivos al mar. Y las aguas, algunos cuerpos, lo fueron depositando en la costa argentina y también uruguaya. Uno de esos cuerpos fueron el de las madres, que supimos después, bueno, como a tantos otros, que las habían torturado y todo, ¿no? Pensaron los genocidas y sus cómplices, porque hay que recordar que este fue un golpe cívico, militar, religioso. Yo soy católica, pero no tengo orejeras. Y la complicidad tremenda de la jerarquía eclesiástica hasta hoy, que jamás han perdido perdón, jamás. Hace poco, al primer cura que hemos sentenciado, que tiene cárcel común y perpetua, es un tal von Bernich, que fue un colaborador tremendo con los militares, ¿no? Bueno, lo condenamos y el único comentario que salió al día siguiente en los diarios fue: una oveja descarriada. Así que es una de las asignaturas pendientes, pero ya estamos juzgando sin ningún tipo de odio ni de rencor. Esa justicia que por años veníamos exigiendo, justicia legal, jamás justicia por mano propia. Y no nos pusimos de acuerdo, ni con las madres, con familiares, con los hijos, con nada. Es una de las tantas diferencias con los genocidas. Les estamos ofreciendo todo tipo de garantías, pero costó mucho conseguir esa justicia. Realmente, cuando asumió el doctor Alfonsín, una bellísima persona, el doctor Alfonsín juzgó, condenó a perpetua en el año 83, cuando por fin pudimos votar libremente, y realmente condenó a la primera junta. Entonces todos dijimos, bueno, se empiezan a respirar otros aires, ya empieza la justicia, por fin. Lamentablemente, no supo aprovechar el doctor Alfonsín ese apoyo que tenía no solo en la Argentina, internacional, y dictó dos leyes de impunidad por las cuales no pudimos seguir realmente haciendo justicia en la Argentina. Pasó mucho tiempo y seguíamos exigiendo. Yo les cuento, al principio, cuando sinceramente no teníamos noción de lo que realmente estaba pasando con nuestros hijos, lo que gritábamos en las marchas era aparición con vida los llevaron, con vida los queremos, porque no nos imaginábamos esa palabra desaparecidos, no la conocíamos, no la practicábamos, qué sé yo, uno pensaba que estarían presos, incomunicados. De ahí lo que gritábamos, aparición con vida, aparición con vida. Pasaron muchos años, pero muchos años, cuando tuvimos la certeza que estaban muertos, aunque políticamente jamás los damos por muertos, hasta que los responsables no nos digan qué pasó con todos y cada uno de ellos. La figura es detenido, desaparecido. A partir de entonces, nuestra lucha se basa en tres patas: por la memoria, por la verdad, por la justicia. ¿Por qué memoria? Sabemos que si no traemos el pasado al presente, no se puede construir un futuro. Un pueblo que olvida corre mucho peligro que vuelva a ocurrir. Verdad. Es ancestral que uno entierre a sus muertos. Lo lógico es que los hijos entierren a sus padres. Ni siquiera eso los han permitido. Nosotros no sabemos dónde están los restos de nuestros hijos. Queremos enterrarlos, queremos hacer el duelo, queremos llevarle flores, rezar. Tampoco los han permitido. Gracias a los antropólogos forenses, ese grupo maravilloso de jóvenes que se formaron en el año 83 con un gran antropólogo norteamericano, el doctor Snow, gracias a ellos muchas familias están recuperando los restos de sus seres queridos. Y no se termina la lucha, al contrario, ahí se tiene la evidencia. Nadie puede prohibir que un ser querido sea restituido a su familia. Esa es la verdad que queremos saber. Y luego, justicia. Justicia legal. Realmente tardamos muchísimos años para poder lograr esa justicia en nuestro país. Yo me acuerdo, y se acordarán algunos, en el año 95... llegaron esas leyes al Congreso, donde todos dijimos, bien, por fin se van a anular, vamos a poder juzgar en la Argentina. Lamentablemente, no se logró que fueran anuladas, se derogaron. O sea, si volvía a ocurrir ese horror a partir del año 95 para adelante, se juzgaba y se condenaba. Del 95 para atrás, todos los tipos seguían vivitos y coleando. No pudimos entonces lograr la anulación de esas leyes. Y seguimos las madres, al decir madres, digo abuelas y familiares, ¿no? Realmente hemos tenido momentos que caíamos, pero dicen que somos como el ave fénix, que cuenta la leyenda, que muere a la noche y al día siguiente resucita con más fuerza todavía. Seguimos en la lucha, no solo en la Argentina, acá también. Acá la tenemos a mi querida Carlota Quesada, madre de una detenida desaparecida, como otros tantos también exiliados, expresos, sobrevivientes. En fin, no hemos bajado los brazos. Y así seguimos exigiendo esa justicia hasta que, por la lucha inclaudicable, primero, de los organismos, de los testigos, sin los testigos no habría juicio, de los sobrevivientes, de los expresos, de los exiliados, hijos, en fin, y tantos otros, primero por la lucha inclaudicable. Pero, por fin, llegamos al 2003, donde realmente el primer presidente que nos escuchó, porque recibir nos recibieron otros, que nos escuchó fue nuestro queridísimo Néstor Kirchner. Fue el primer presidente que nos escuchó y el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, o sea, un Estado presente. Se anularon las leyes, la Corte Suprema las declaró inconstitucionales y ahí recién, en el 2005, empezamos a juzgar. Los genocidas y sus cómplices jamás se imaginaron que les iba a llegar. Nosotros tampoco, sinceramente. No pensábamos, las madres, por razones de edad, que íbamos a poder compartir estos días históricos que estamos viviendo en la Argentina. Nos parece mentira esto que eran los amos de la vida y de la muerte. Llegan esposados a los juicios, se sientan en el banco de los acusados, con todas las garantías, con todas, con abogados, defensores, con todos. Si realmente no se comprueba lo que hicieron los genocidas que fueron, en fin, las penas son menores, ¿no es cierto?, de lo que quizá también muchas veces uno querría, pero esa es la justicia. Al principio, por muchos años, estuvimos solas, solas las madres, ¿no? Como les dije hace un rato, el terror paralizó en la Argentina. Seguimos y bueno, y a partir de los años, por la constancia, realmente ya no estamos solas, somos reconocidas, sobre todo últimamente por la juventud, esa juventud estupenda que tenemos, esa militancia. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, militancia es compañerismo, militancia es ocuparse del otro. Toda esa juventud que realmente nos da tranquilidad. No estamos solas y estamos tranquilas porque sabemos, desgraciadamente no vamos a estar vivas para ver al último encarcelado, pero están los jóvenes. Y sabemos, por supuesto, que bueno, que a pesar de los carritos, de los bastones, de las madres, esa tranquilidad, esa posta que les vamos pasando de a poco, porque a pesar de todas esas enfermedades naturales que vamos teniendo las madres, las locas, como nos llamaron, creyendo que nos ofendían, locas de dolor, de rabia, de impotencia, nos arrebataron lo más querido que tenemos, un hijo. Pero realmente esas locas, y a pesar de todo esto, seguimos de pie. Muchísimas gracias. Por los 30.000 detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Gracias. Bueno, estamos explotando hoy a sangre de muérdago, compañeras que, como podéis ver, nos vienen muy bien para el estado de ánimo que tenemos y yo creo que también muy bien para lo que acabamos de escuchar. Realmente, pues bueno, aparte de que algún lagrimón se nos ha caído, evidentemente todo nuestro respeto al trabajo que han realizado durante todos estos años a las madres y evidentemente todo nuestro respeto a como dicen ellas, ¿no?, a las detenidas desaparecidas que están, siguen ahí presentes y que se niegan a dar por muertas aunque sepan que es él, porque realmente no hay un reconocimiento político del asesinato de estas 30.000 desaparecidas. También un poco enmarcar, ¿no?, de que evidentemente esto, estamos hablando de Argentina, pero todos sabéis que esto fue una campaña orquestada desde Estados Unidos, la CIA, con toda la derecha recalcitrante y los ejércitos latinoamericanos, y evidentemente golpes de Estado y desaparecidos han habido en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Bolivia y evidentemente Argentina y Uruguay. Los 70 fueron muy convulsos en la zona y cada una de las personas que provienen de estos países pueden contarnos el horror que supuso los años 70 en estos países. Independientemente, nos parecía interesante un poco comentar, porque de la misma manera que nos pone la piel de gallina oír hablar a una madre, evidente, como madre, ¿no?, oír hablar a una madre recordando no solamente a su hijo desaparecido, sino a todos los hijos desaparecidos, padres desaparecidos, nietos desaparecidos. Y eso es absolutamente incuestionable. Sí que es verdad de que nos sorprendió, estando allí, pues la ensalzación que hacía del gobierno de Kirchner, que hemos de reconocer que sí que es verdad. Y antes de Alfonsín. Y ¿no? de Alfonsín, que hay que reconocer que es verdad que si algo ha hecho el gobierno de Kirchner es reconocer a las madres y iniciar los juicios a los genocidas. Pero claro, ahí es donde nos choca un poco y de hecho pues todas sabemos que ahora mismo las madres están escindidas, ¿no? Hay dos grupos de madres. Sí, bueno, lo que veíamos es que en el 86 se separan por divergencia de opiniones y ella pertenece entonces a la línea más oficialista, ¿no? ¿Cómo le llaman? La línea de madres... Peronistas, ¿qué era? Las fundadoras, la línea fundadora está en Madres de Plaza de Mayo, en el 86 se separa, y Eve Bonafini, que era la presidenta, se queda en uno de los grupos, y en esta sesión se monta la otra Madres de Plaza de Mayo, que todo hay que decir que en las marchas, o como ellas dicen, de los jueves, en los paseos de los jueves que hacen, están las dos. O sea, esto sí que siguen haciendo. Lo que pasa es que había un desacuerdo político en el momento en que ya cae la dictadura. Unas aceptan, tienen una línea más progubernamental y aceptan las indemnizaciones económicas, ¿no?, y los acuerdos políticos que se están llegando, y son los de las madres de línea fundadora. Y luego está la otra agrupación, que es mucho más radical. De hecho, Eve Bonafini es acusada de no respetar un tema de democracia interna, y luego hace unos 3 años o así estalló un escándalo de corrupción. Y entonces claro, todo este proceso posterior, ¿no?, un poco esta especie de caída del símbolo, ¿no?, es un poco lo que nos llevaba a reflexionar, no de la lucha de estas mujeres, no evidentemente eso es absolutamente incuestionable, además creo que sí, es un espejo, yo creo que todo, que se miran todos los movimientos que intentan hacer una recuperación de la memoria, inclusive por ejemplo aquí en el Estado español, ¿no? O sea, esta lucha constante, cotidiana, de poquito a poquito, ¿no?, en la cual los familiares están completamente presentes y bueno, y legitimados en esa exigencia, ¿no?, de una manera mucho más emocional y mucho más constante, ¿no?, que cualquier otro. Pero sí, ¿no?, un poco como sorprendernos, ¿no? Bueno, me imagino que a los partidos políticos siempre les ha interesado mucho meter la zarpa, ¿no?, en este tipo de símbolos, como decías tú, porque estas mujeres son un símbolo para muchos otros movimientos o iniciativas que tienen que ver con los desaparecidos de todo el mundo, ¿no? Y en este sentido, bueno, lo que estamos viviendo aquí es precisamente que, o sea, nos estamos dando cuenta de que hay una cantidad de niños robados también por una cuestión ideológica, en un principio, sí, más bien, y por un negocio económico, porque se vendían estos niños. En Argentina también pasaba lo mismo, también era un negocio. Y parece que lo de Argentina es un chiste comparado con lo que el volumen de los niños robados aquí en España. Tú hacías la comparativa entre una cosa y otra. Allí ha habido un proceso a partir de 2005 de dignificar todas estas luchas y de buscar culpables, y en cambio aquí pues los desaparecidos siguen en las cunetas y no se van a... No sé, y se está muriendo además la gente que puede hacer algún tipo de crítica o puede dar información respecto a esto. Y no solamente eso, que todas las iniciativas en las cuales se busca a los desaparecidos, fusilados y asesinados por el régimen franquista, y surge básicamente de iniciativas particulares o de colectivos. Sí, bueno, está blindado. El Poder Judicial no quiere, ¿no?, ni hablar del peluquín de abrir todo este debate. Por eso que es importante que vengan estas mujeres, aunque después, digamos, podemos ahora entrar en lo que es la manipulación política de los discursos de estas personas, pero es importante que vengan y nos recuerden que se pueden lograr. Lo que pasa es que sí que un poco como sí, esta tristeza, ¿no?, de que te da, de que, no sé, como luchas ejemplares que han sido siempre como casi un emblema, un símbolo de algo, al final acaban como crujiéndose por intereses partidistas, ¿no? Eso quizás es la reflexión, o tan acorde con esta tristeza que llevamos acumulada hoy durante todo cuando el día. Cuando se vuelve una forma de vivir, ¿no? O sea, deja de ser una... como que se profesionalizan, ¿no? Y entonces tienen que vivir de esto, ¿no? Y entonces empiezan a eso, a ser subvencionados para querer subvenciones del Estado, cosas así, y poco a poco ahí se va confundiendo. O también el riesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, las demandas. ¿Qué demandas? Tú demandas que alguien te escuche, que te... O sea, lo que, por ejemplo, ella decía, pedimos justicia. ¿Quién ejerce la justicia en un Estado como el que está estructurado en Argentina o aquí en Europa, ¿no? Pues el Estado, o sea, el Poder Judicial. Con lo cual es una demanda directamente al Estado. Entonces, casi también es como un poco como analizar, ¿no? Cuando planteas una lucha que, por ejemplo, el mismo tema del BDS, que podemos hablar posteriormente, ¿no? Como que hablaremos posteriormente, en el fondo son demandas a Estados, ¿no? Este tipo de, a mí me producen pues un poco de confusión. Entiendo. O sea, y quizá por eso es tan planteado esto como un debate, no como un posicionamiento. Uh-huh. Es decir, mi demanda es que se, por ejemplo, en la campaña BDS, que se cumpla la legislación internacional. ¿Quién va a ejercer esa legislación internacional como ejecución de que se cumpla? Los Estados, o como mucho la ONU, ¿no? Estoy delegando o estoy haciendo ya exigencias en el cual estoy pidiendo una contrapartida, un reflejo por parte de alguien en que en principio ni legitimo ni creo en él. Entonces, claro, en el momento que es lo que ha pasado con Madres de Plaza de Mayo, les han hecho caso. Resulta que les han hecho caso. Y sí. Entonces, claro, ¿qué y ha pasado? La lucha de los hijos queda olvidada. No, y se pervierte en el sentido de que unas pues toman lo que les da el Estado y las otras dicen no. Porque quizá, pues como planteábamos, era una línea bastante más radical. O sea, entonces, claro, ahí, en el momento en que tienes la mala suerte de que un Estado te haga caso, se desarticula la lucha. Porque habrá quien toma eso porque es lo que se estaba demandando, y habrá quien dirá, no, pero si es que esto no es lo que queremos. O así no. Yo no quiero que me pagues una indemnización, yo no quiero tal, yo no solamente quiero juzgar. Habrá otro tipo de discursos detrás, ¿no? Porque somos múltiples, nos aglutina quizá que nos han desaparecido a los hijos o que tenemos una demanda en contra del apartheid del Estado de Israel, por poner las dos comparativas. Pero, ¿y luego? O sea, me parece como que... Y me entristece, ¿no? Y me entristece ver esto. Pongo otra canción de Sangre de Muérdago para... Yo, no sé, creo que, claro, es una cuestión que no es como tampoco poner así, ¿no?, la zanahoria, ¿no?, delante, sino que a nivel interno es muy profundo, porque significaba, o sea, aceptar las compensaciones económicas, ¿no? Que es como decir que aceptarlas, ¿no? Es como aceptar la figura del desaparecido, o como ellas decían, ¿no? Es una manera de, quiero decir, en el fondo es, hay aquí hay algo muy político, ¿no? Y bueno, o sea, a veces si se tienen que romper, pues quiero decir, porque realmente en el fondo, pues quizás no hay un objetivo común, ¿no? Y hay una lucha común, pero a lo mejor los, ya no voy a hablar de los medios, pero sí lo que se espera, ¿no? Las expectativas son diferentes porque hay un trasfondo político muy potente, ¿no? Porque, por ejemplo, ella hablaba del doctor Raúl Alfonsín, bellísima persona. Bellísima persona. Ha hablado de esas dos leyes que parece ser que no le permitieron, ¿no? Y claro, esas dos leyes tienen... Las aprobó, ¿no? Él. Esas dos leyes que además tienen nombre y son, por su nombre, ya se dice todo. Es la ley famosa de punto final y otra ley que se llama, es la de obediencia debida. Claro, que esta señora continúe hablando, ¿no? Pues, bueno, ahí se ve que hubieron una serie de negociaciones, ¿no? Y aquí la cuestión esta de manipulación, ¿no? Es súper evidente, pero claro, también caer implica que, pues que a lo mejor a nivel interno no hay una realmente... Bueno, de hecho, ha faltado que ella dijera, o sea, sí que ha dicho por qué mataron a sus hijos, pero... La cuestión de que murieron por razones políticas. Sus hijos son víctimas del terrorismo de Estado. Y claro, esto es lo que es complicado después. O sea, después es el propio Estado el que te reconoce como víctima y el que te legitima o no, ¿no? Y claro, hablar de esto es una cuestión muy política. Habría que hablar de qué es el Estado argentino, quién fue Raúl Alfonsín, qué es lo que estaba pasando en Latinoamérica con Estados Unidos y en el mundo para que hubiera esta guerra encubierta hacia todo disidente político, artístico, lo que fuera, y que además arrasó toda Latinoamérica. Esto, de alguna manera, es lo que intentó hacer Garzón al hacer esta gran investigación sobre la Operación Cóndor, que... No voy a entrar aquí sobre la figura de Garzón, pero sí que es una cosa que él hizo, y si no, Pinochet no habría quedado detenido en Londres, y que, bueno, no le han dejado seguir investigando, como tampoco le han dejado seguir investigando sobre las fosas del franquismo. Pero más o menos está entrelazado. Es este el fascismo que ganó aquí y que también ganó allí y que, bueno, que no permite que se avance en este tema. Bueno, de hecho, a ver, Perón no tenía muy buenas relaciones con Franco, ¿no? Que uh-huh. Estamos hablando del régimen anterior, dijéramos, ¿no? A la dictadura argentina. Yo a mí, hoy que es 12 de octubre, hemos hablado de, ¿no? Estamos hablando de estas relaciones, ¿no? Entre España y América Latina. Y bueno, quizás, ¿no? Si os parece... Sí, sí, que es este 12 de octubre. No, porque claro, lo que se conmemora es la llegada de Cristóbal Colón a América, a lo que se llamó América luego, pero que en su momento, cuando llegó Cristóbal Colón, él estaba convencido de que eran las Indias Orientales. Y bueno, eso es lo que este día pasó a llamarse en un momento determinado, precisamente también hablando de el Día de la Raza. Y bueno, hasta hoy. Parece que, bueno, y ahora, claro, lo vamos a comentarlo porque tiene relación con lo que es la reforma educativa en este sentido, ¿no? Porque durante muchos años España era el imperio donde nunca se ponía el sol, acordaros, porque tenía las Filipinas, su imperio llegaba hasta las Filipinas, ¿no? Que se llamaba. Y bueno, el resultado, o sea, a ver, no voy a decir el resultado, sí, no, pero sí que en cierta manera lo que vivió América Latina desde entonces, ¿no? Ha sido un rosario, como se dice, de lágrimas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en principio decíamos que íbamos a hablar de eso. Yo no sé si queréis poner una música entre medio o vamos a ya, como lo veáis. Subimos un poquito, ¿no? El ánimo, no vamos a abusar de...

chão pra dormir, a certidão pra nascer e a concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Y bueno, empezamos con el tema hablando de, yo quisiera decir aquí, ¿no? Hemos hablado del imperio, ¿no? Y recordarnos que los imperios, pues con todos los imperios, pues cargan con millones de vidas a sus espaldas y evidentemente el español no iba a ser menos. Y bueno, pues en este sentido hemos hablado de los desaparecidos en Argentina, hemos recordado los desaparecidos en otros lugares de América Latina y en el planeta en la actualidad. Pero evidentemente este es un buen día para recordar los millones de desaparecidos, desplazados, heridos y muertos cuando se dio este malogrado, ¿no?, encuentro entre lo que a alguien se le ocurrió llamar viejo mundo y nuevo mundo. Sí, bueno, yo os contaba antes, ¿no?, que me había ido a una librería y me fui a la parte de Latinoamérica porque ya estos días ya vas pensando, ¿no?, en acordarte, como además todas más o menos tenemos relaciones con gente que está allí o familiares o lo que sea, pues te acuerdas de ese malogrado encuentro y claro, y encontré este libro que se llama Río Masacre, que la sinopsis lo que ponía, no lo he leído, la sinopsis lo que ponía es que el conquistador español que había llegado a Haití le había dicho a sus guardias que todos los indígenas que no supieran pronunciar la palabra perejil tenían que pasar por la espada. Y el libro se llama Río Masacre porque quedó todo el río con los cuerpos de todos los indígenas que se toparon en ese momento con el conquistador español y que no supieron decir la palabra perejil. Lo digo también porque ella empezó hablando dijo la palabra perejil ella también en lo que hemos oído de la mujer de la Plaza de Mayo. Yo quería decir solo una cosita, que la próxima semana vamos a tener a un compañero que nos va a extender más el tema de Argentina, incluso va a hacer una comparativa, escribió un artículo en la última Solidaridad Obrera y vamos a poder hacer terminar de hacer ese especial que empezamos la semana pasada, que vinieron un compañero que nos habló de México y otra que nos venía llegando de Venezuela y pudimos analizar un poco lo que iban a pasar en las elecciones que se celebraron esta semana. Y la próxima semana pues tendremos a este compañero que nos hablará de Argentina, que ha estado este verano allí. Y una compañera que está ahora mismo en Colombia, que nos intentará poner en contacto con movimientos indígenas resistentes que están luchando ahí en Colombia. Y puede ser, evidentemente este será un contacto vía Skype o telefónico, esperemos que Skype, que sale más barato. Y a ver si podemos completar toda esta especie de mirada general que estamos haciendo a Latinoamérica, del cual éramos bastante carenciales. Sí. Teníamos que comentar que tirábamos más para África, Oriente Próximo y... Mira, precisamente yo estaba aquí esperando mi turno porque pacientemente, porque sí, he pensado, ostras, es que se me ha olvidado cuando hablo de este encuentro, ¿no? Pues recordar a los africanos, ¿no? Las miles y millones que no se sabe, ¿no? O sea, han habido un montón de gente que ha intentado hacer cálculos, pero que no se puede saber la cantidad de millones de personas que fueron, ¿no? masacradas, sí, trasladadas de forma forzosa, esclavizadas, o sea, de rebote de este malogrado encuentro, o sea, claro, las desgracias pues se fueron acumulando y que no vienen solas y bueno, pues evidentemente al acabar con toda la población indígena, pues los llamados conquistadores pues tenían que recurrir a mano de obra para poder, ¿no?, sacar algo más que no fuera aquel oro, ¿no? Aquel que al final pues tampoco resulta, o sea, sí, pero que tampoco pues habían fuentes de oro y cosas por el estilo. O sea, había que trabajar la tierra, ¿no? Como en todos sitios. Y bueno, esto dio lugar a las plantaciones y al trabajo forzado de millones de personas. Y quería, sí, recordarlo. Y además aquí en Cataluña está todo el tema de los indianos, que se habla muy poco. El señor Mas, precisamente, es nieto de un indiano que se dedicó a hacer su fortuna precisamente con esclavos, como hacían todos los indianos. Y así amasó su fortuna hasta que se perdió Cuba y entonces volvieron a Cataluña y inventaron el Eixample y todo el rollo, porque si no, no se entiende ese boom inmobiliario. O sea, que en algún momento Cataluña también tendrá que hacer una reescritura de su historia contemporánea, porque esto siempre se pasa por encima y nunca, nunca se habla de los esclavistas catalanes que de unido, porque es verdad, esto fue un triángulo, no fue un encuentro entre el nuevo y el viejo mundo, sino que fue un expolio de un continente Tras otro. Sí, de un continente tras otro. Entonces, realmente la campaña Me cago en el quinto centenario fue muy importante porque puso en evidencia, no solo hizo que personajes como la Rigoberta Menchú o todo lo que es la prosa latinoamericana llegara con fuerza aquí, sino que realmente nos empezamos a plantear muchos de nosotros lo que significaba esta fiesta, que hasta entonces le habían quitado el Día de la Raza, ya no le llamaban así porque quedaba muy feo, pero como bien tú dices, puede ser que vuelva a llamarse de esa manera, ya que está tan desinhibida esta derecha fascista. Y bueno, y aplaudimos las iniciativas de una serie de colegios de todo el Estado español que han decidido que hoy día no celebraban nada y abrían las puertas del colegio. Porque según los directores y directoras de esos colegios, pues no había nada que celebrar. Y bueno, en torno al 12 de octubre de este año, todos sabemos el ambiente que se estaba cociendo a raíz de toda esta especie de estrategia que está teniendo la derecha nacionalista, tanto de un lado como del otro. Estamos hablando del nacionalismo español como del nacionalismo catalán. Y sorprendentemente, bueno, es una de las grandes discusiones que tenemos con compañeros que son independentistas del palo. Chicos, os dais prisa, os están robando el discurso y os van a ganar, no es por nada. Pues el día de hoy era realmente significativo, puesto de que había convocado una manifestación en contra de la independencia en Plaza Cataluña. Uh-huh. Y por lo visto había ahí como todo un movimiento de fuerzas de ultraderecha y tal, que bueno, que realmente se estaban movilizando para que esto fuera relativamente sonado. No creo que haya sido tampoco las masas, ¿no?, las que hayan acudido en tal, pero sí que es curioso ver Plaza Cataluña con tanta banderola del imperio. De hecho, es que llevamos una temporada asistiendo a una profesión de banderolas tras otra que bueno, claro, la exaltación patriótica para mí es peligrosa, nos aleja un poco de lo que debería ser un poco, ¿no?, el no lo sé, tampoco voy a decir, ¿no?, esto, ¿no? Pero sí, un poco, a ver, el objetivo, ¿no? Ahora mismo, realmente, la situación, ¿no?, en la que nos encontramos las personas de, ¿no?, de este territorio, que a mí tanto me da como se llame, o y tanto que la frontera me da esté aquí o allá. Sus dimensiones. Y bueno, en este sentido, mira, vamos a recordar, ¿no?, porque, bueno, pues la palabra España, ¿no?, viene de la Hispania romana, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, pues claro, se puede poner, es como los nacionalismos, es un poco eso, ponen el punto de inicio o de cualquier cuestión que, ¿no?, bueno, cualquiera, les interese, ¿no?, que les interese, ¿no?, donde quieren. Pero claro, o sea, podríamos poner el punto de inicio por lo menos hasta donde llegamos a saber, ¿no? En realidad, porque más antes de los romanos, en la península, en este trocito que parece, para mí me parece una cara de perfil, si lo tengo que comparar con algo, es un Géminis, ¿no? Tiene dos caras y es como un Géminis, así. Estaban los íberos, ¿no? Y entonces, bueno, que además también los íberos, se habla mucho de la etimología, o sea, no se sabe realmente de dónde proviene exactamente la palabra íberos, aunque sí que se dice que era como lo denominaban los griegos y que era una denominación más bien con un sentido étnico más que territorial, pero sí que se he oído por otros sitios que viene del río Ebro. Y bueno, realmente pues tampoco, también hay mucho debate sobre el ibérico, ¿no? La lengua ibérica y la lengua lo que se le llamaba el euskera antiguo, ¿no? El vasco iberismo, ¿no? Que se ha dado en llamar, ¿no? De la proximidad entre ambas lenguas y la suerte que tenemos, ¿no? Que tienen los estudiosos y los interesados en el tema de que exista el euskera, ¿no? Y que se continúa hablando. Lingüistas, o sea, el finlandés y tener estas lenguas que provienen de tan lejos, o sea, para los lingüistas es una mina, y, vamos, más que el filólogo, ¿sabes? Que porque como van a las bases de lo que es la construcción del lenguaje, ¿no? Claro. Que es muy mental, que tiene mucho que ver con la construcción cerebral de las personas. Los neurólogos están trabajando directamente con los lingüistas, porque es increíble ver cómo el cerebro reacciona respecto a cada palabra que se imagina lo que es. Y entonces, claro, es espectacular. Bueno, es muy interesante, sí. Bueno, pues en ese sentido también recordar, ¿no? Que bueno, el 12 de octubre también tiene una se conmemora, ¿no? La Virgen del Pilar en Zaragoza. Es no sé realmente, yo no sé si es la patrona de España o no, realmente no lo sé. Sé que en Zaragoza desconozco, la verdad. Sí que sé, y lo reconozco ahora mismo porque lo acabo de mirar, que la Marsé, ¿no? Que sí que yo había oído hablar de las lágrimas de Santa Eulalia, de que en la Marsé siempre llovía porque Santa Eulalia estaba un poco estaba enfadada porque le había quitado el puesto, ¿no? Pues bueno, esto tiene su qué en este sentido, ¿no? Porque precisamente, ¿no? Los íberos, los pueblos íberos que vivían en lo que es la zona de la costa así central, eran los layetanos, ¿no? Y por la eso costa central mediterránea. Sí, perdón. Sí, bueno, aquí no, eran los layetanos. No, la cántabra no. Y claro, por eso la Eulalia, ¿no? La Laia, ¿no? Que sí, es además un nombre, ¿no? Muy catalán. Bueno, Laia tiene pinta también de ser muy íbero casi, ¿no? Y sí, es muy antiguo, ¿no? Es del siglo, un poco el mito, ¿no? Porque de Santa Eulalia, ¿no? Es del siglo III, es una adolescente que bueno, fue torturada y tal, la bachada de Santa Eulalia, que la tiraron con un tonel lleno de vidrios rotos, y la Virgen de la Mercé, que luego además se convirtió en una... ¿Cómo se llama? La convirtió en una hermandad de estas, ahora no me sale. ¿Cofradía? Militar. No, bueno, una... Bueno, es igual, ahora no me sale. Pero la Mercé, pues era una virgen que se le apareció al Jaume I, ¿no? Entonces, claro, no tiene el mismo... Una sufrió peso, bastante, ¿no? Más que la otra. Pero una es la Virgen y la otra no. No, es santa. Es santa. Las santas... Bueno, no sabemos si es virgen o no es virgen, pero se supone que más mayoritariamente... Bueno, era adolescente. Bueno. Claro, todas... Bueno, pero ser adolescente en la Edad Media o en el siglo IV, que es... O ahora mismo. Si las casaban a los 12 años. Ahora mismo, mira, hoy día morían a los 30. Hoy día salió un artículo que el 11% de las mamás que dan a luz son adolescentes en el mundo. O sea, es un porcentaje muy alto. Yo lo decía esto por la relación así, ¿no? Así esta relación extraña que existe entre, ¿no? Estas figuras religiosas, ¿no? Con estas conmemoraciones patrióticas, ¿no? Ya sea a nivel español, ¿no? El Día de la Hispanidad, la Virgen del Pilar, que los reyes y los príncipes van a, es tradición ir a Zaragoza, ¿no? A la iglesia del Pilar y aquí en, con esta, no sé, quiero decir que... Sí, pero también son superestructuras, quiero decir, sí, sí. En el sentido de que da igual que sea la Virgen del Pilar o la Santa Eulalia o su puñetera madre, ¿sabes? La movida esta, por ejemplo, es como lo de Santiago de Compostela. ¿No? Que Santiago de Compostela en realidad es la cristianización de todo una de todo un peregrinaje que viene muchísimo anterior al cristianismo, o al menos a la cristianización de lo que es la península ibérica y de la población en general. Pero se puede hablar que cristianización real, es decir, de creyentes, es en el siglo entre el siglo XII y el siglo XIV. Otra cosa es que pagaran el diezmo a la iglesia. No, pero, pero me refiero de que en realidad eso ya existía, era un ritual pagano, Finisterre, llegar al final del mundo. O sea, era todo un proceso de renovación interna que proviene de bueno, la época, los supuestamente, hasta podemos hablar de druidas, ¿no? Se cristianiza. Yo creo que también, por ejemplo, el hecho de todas estas tipos de mitologías también son cristianizaciones de cosas que ya existen. Pero sí que hay una cosa que, o sea, el barroco... Aquí en España es conocido porque es cuando la iglesia realmente implanta este tipo de fiestas como muy barrocas. O sea, mucha flor, mucha movida, mucha... Había una cristianización previa, pero sí que es verdad que coincide el imperio con el barroco y con la implantación de casi todas las fiestas religiosas españolas son de esa época. Bueno, más que coincide, yo creo que es la utilización del imperio para tener la superestructura ideológica. Llegamos a el Estado y la religión. ¿No? He leído que la Merced suplanta a Santa Eulalia en 1667, en el siglo XVII, estamos hablando de... Claro, del momento en el cual es, sí, digamos, la ideología, bueno, imperante la que sostiene el absolutismo. Exacto. Me puso Dios. Sí. Soy rey por mano de Dios. Sí, y una manera de, igual como has hablado otras veces, que bueno, la iglesia hace un marketing increíble, ¿no? De hecho, así va sobreviviendo. Pues era una manera de hacer que toda la población participara en una cosa menos terrible, ¿no? O sea, como que no era una procesión, ¿no? Sino que como una fiesta, las flores y esto, como bueno, el Corpus Christi aquí, ¿no? O sea, es que hay tantas fiestas que y así participaba todo el pueblo y la iglesia se iba integrando más en esta sociedad que no lo veía tan claro. Pero que también, por eso vuelvo, por ejemplo, ¿qué es el 25 de noviembre? ¿Qué es San Juan? De hecho, no es que la iglesia se implantara mediante esta, sino que incluso coge las que ya están implantadas y las cristianiza. Sí. Es decir, esa es la doble dialéctica que tiene el hecho de la utilización de este tipo de ritualizaciones sociales, sí, para, evidentemente, bueno, aferrarte. De hecho, es tan exagerado lo que pasa a este lado del Mediterráneo que después los protestantes, cuando se vuelven iconoclastas, en el fondo vienen a decir esto, ¿no? O sea, es demasiado, demasiado, demasiada fiesta, demasiado folclore, demasiados símbolos, demasiada... Te pierdes en tanta movida y al final la cuestión espiritual queda... desvanecida, ¿no? Para entender este periodo de los iconoclastas y de los anabaptistas, etc., muy interesante leerse la novela de Q. Sí. No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre. Luther Blissett, ¿vale? Que bueno, en realidad es un... Es un seudónimo. Es un seudónimo de un colectivo. La obra es colectiva. Es una obra colectiva de escritores y que además plantea muy bien el origen también del capitalismo. Mm. Es decir, un cambio de paradigma. O sea, la utilización del cambio de paradigma con el cambio religioso también, ¿no? Pues imaginaos el choque que vivieron pues ahí en América, ¿no? O sea, estaba cambiando el mundo en Europa, incluso la mentalidad y tal, y llegan estos, ¿no?, con todo este cacao, y bueno, no te voy a decir que se adaptaron, porque en realidad muchos de ellos prefirieron, bueno, morir, ¿no? Volvemos un poco a lo que nos partían con el día de hoy, ¿no?, que es nuestra preocupación que vemos a nivel de mediático, ¿no? Siempre hemos dicho que nos interesaba un poco también hablar desde una perspectiva de análisis de lo que pasa en los medios generalistas y los medios oficiales, y realmente la utilización del nacionalismo porque un poco lo estaba empezando a apuntar la compañera, aquí la problemática real que tenemos es una crisis en todos los niveles, en el sentido ya no solamente de cuestión de estamos hablando de niveles de supervivencia de la gran mayoría de la población, y realmente esto se, o sea, todo lo que es la problemática política se está ocultando, y la problemática económica y la falta de soluciones desde el propio Estado, ¿no? El Papa Estado este que por lo visto avalaba y justificaba todo su poder en este estado de bienestar, pues se está derrumbando y nos sirve como un poco para como cortina de humo. Realmente el tratamiento mediático, tanto por un lado como por el otro, es decir, estamos hablando desde Cataluña o fuera de Cataluña en el resto del Estado, me imagino que en el País Vasco, en Euskadi, no será el mismo tratamiento, pero lo que podemos ver o a lo que llegamos a acceder, pues la verdad es bastante sorprendente cómo este es el tema central. Ya, ni siquiera son las elecciones en el País Vasco. Yo pensaba, normalmente siempre que ha habido elecciones en el País Vasco, los medias se han cebado con el tema, ¿no? Y este año, pues no es tema. O sea, el tema es que tú, esta semana he estado escuchando la radio, tanto catalana como de ámbito estatal, así nacional, y ha sido impresionante. O sea, no hay otro tema. En Cataluña, todos los medios de comunicación catalanes, la presión que están haciendo a favor de la independencia es brutal, y en el lado estatal de español, pues exactamente lo mismo. No, parece que no esté pasando nada a nivel internacional más allá de este debate que sí que parece una cortina de humo. Además es que, bueno, no deja de sorprender, ¿no? El MAS liderando, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿cómo no se les caen las caras de vergüenza? Porque, o sea, lo que ha hecho en Cataluña desde que... Y bueno, hablando de también de cómo, ¿no? El tema de decidir, ¿no? Y luego el Trias, ¿no? Pues el alcalde de Barcelona, ¿no? Pues dice que en la cuestión del Marina Porbell, que es una cuestión al fin y al cabo, para mí, en comparación, pues de estar por casa, ¿no? Pues no cabe, no ha lugar una consulta, ¿no? Y dices, bueno, a mí me están tomando el pelo, ¿qué? No puedo decidir sobre, ¿no? Lo que me toca más directamente, pero me están diciendo que debo, ¿no? Además, porque yo además yo estoy a favor de la independencia, y sobre todo de la mía, ¿no? O sea, básicamente. Por sistema. De hecho, estoy a favor de mi independencia respecto a cualquier otro ser, ente, o como le quieras llamar, que me quiera imponer su manera de entender las cosas o de verlas. Claro, parto de ahí. Entonces, en ese sentido, pues coincido, ¿no? Pero más allá, resulta que es otro collar, ¿no? Dijéramos, al fin y al cabo. Y entonces, claro, me parece que lo que es la gente, las personas, ¿no? De a pie, pues realmente estamos sorprendidos de que primero nos hagan las putadas que nos están haciendo con todo mi... Porque no lo digo por la palabra en sí, sino por la profesión de estas distinguidas personas. Y bueno, que... Quiero decir que después de todo, ¿no? Y ahora te vienen con, ¿no? A liderar como si a liderar un movimiento que del que yo creo que en realidad, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Ya veremos. La población yo creo que lo que quisiera es que este señor en principio se apartara. Yo es lo que interpreto, ¿no? Pero luego, claro, las elecciones son un puro engaño, porque tampoco, o sea, el señor Mas desde luego no ha tenido, el Convergencia Unión no ha tenido una mayoría aplastante de ciudadanos que le han votado, sino todo lo contrario, una minoría aplastante de entre la minoría que ha ido a votar. Y a lo mejor nos encontramos un poco con lo mismo, ¿no? Porque de hecho está preocupado por eso, porque él pensaba que con esto iba a tener una mayoría absoluta holgada y resulta que no. Y bueno, la verdad es que el espectro político catalán está muy muy convulso, ¿no? Hoy día veíamos como definitivamente el señor Joan Maragall, el Pascual Maragall es el... Joan Maragall, sí. Pues finalmente decidido hacer un nuevo partido político que creo que se llama... Nova Esquerra Catalana o algo así. Y, pero claro, aquí hay un tema, ¿no? Que es que él no es su hermano, o sea, él no tiene el carisma de su hermano y no, no sé muy bien qué es lo que puede presentar este señor que ha estado gobernando desde hace nada y no hizo nada tampoco, ¿no? O sea que, hombre, a mí realmente... A mí lo único que me ha llamado la atención es lo de romper la disciplina de voto, que eso sí me gusta. Sí. En todo caso, o sea, luego lo que haga o deshaga, ¿no? O sea, evidentemente, pues tiene su trayectoria política y no puede variar. Pero esto sí que, porque me parece absurdo también, o sea, es que es otra de estas cuestiones, ¿no? Que no acabas de entender y por eso, precisamente, pues no. O sea, ya no, como no entiendes muy bien, no entras. Ya no entras, ¿no? Pues que es esta cuestión de que porque pertenecen a un partido no tienen que votar todos en bloque, sí. Lo cual me parece absurdo, igual que obediencia de vida. Obediencia de vida. Ya lo hablábamos también incluso, ahora me voy, ¿no? Un poco, pero ya lo hablábamos el otro día, incluso, ¿no? Con las parejas, ¿no? En el sentido de padre y madre, ¿no? Que antiguamente siempre habíamos oído, ¿no? De que uno no debía desautorizar a la otra, ¿no? O la otra no debía desautorizar al uno. Parecía que tenían que funcionar en bloque. A ver, o sea, somos, ¿no? Delante de los niños, ¿no? Las niñas, ¿no? Para que, ¿no? El tema de la autoridad quedara bien, entre comillas, consagrada, ¿no? En una y también indivisible. Y no, a ver, o sea, una persona tiene unas opiniones, la otra tiene otras, y si no están de acuerdo, se expresan para que los niños o las niñas puedan comprender que ellos también tienen posibilidad de tener una opinión diversa. Mira, me gusta la comparativa con este tipo de pedagogía, ¿no? O esta forma de entender la inteligencia de los chiquis y de las chiquis. Pues es el mismo tipo de tratamiento que se está haciendo con la política en general hacia la sociedad aquí. O sea, y además, lo que es lamentable es que hay muchísima peña que pica. Es decir, a ver, yo estuve, de reconocer, el 11 de septiembre, no en la mani de la tarde, estuve por la mañana... Haciendo una acción. Bueno, básicamente estuve repartiendo información para el tema del Estel, pero bueno, es igual, estuve allí. Sí, tenemos que hablar del BDS. Tenemos que hablar del BDS, ponemos una canción. Pero bueno, que en realidad, como dice aquí la compañera, yo como opción política, si es revolucionaria, yo no tengo ningún problema con el tema del independentismo. Preferiría que no estuviera marcado a un hecho de unas fronteras o de un estado concreto, pero bueno, o sea, si estamos hablando, como el señor Mas está hablando, que es hacer un estado igual de capitalista con las mismas o más recortes. No, Cataluña será más capitalista. Que eso. Más capitalista y además con más recortes y más sometido, sí, al FMI, cosa que también podemos comentar, ¿no? Que el FMI acaba de recomendar de que no sea tan auster, que las políticas de austeridad no sean tan rigurosas con el sur de Europa, uh-huh, que se están llevando al desastre, cosa que Alemania está en contra. Bueno, realmente que vamos, que aquí todo el mundo tiene la suya, ¿sabes? Y me parece que esta especie de pedagogía de infantilización, ¿no?, de la sociedad, no porque los niños sean tontos, sino porque la pedagogía entiende que la mayoría de los niños son tontos, pues es la misma estrategia que se está llevando aquí a la hora de meter con cucharada esta especie de revuelta catalana, ¿qué?, por la independencia, cuando en el fondo, como proyecto político, estamos hablando además de más de la misma mierda. No, además no permiten hablar sobre el posible proyecto de Estado. Dicen que eso no toca ahora, ¿no? Que eso... Que primero vamos a por esto y sí, luego ya hablaremos de qué modelo. Y eso inquieta. Mira, y es que además ahora se me acabó de ocurrir, ¿no? O sea, me he acordado, ¿no? De para que... hace poco, ¿no?, se estrenó, no sé si lo había dicho en el programa, puede ser que sí, que se estrenó una obra de teatro, creo que fue en Bruselas, y iba referida al tema de que, bueno, pues después de la guerra civil, cuando Tarradellas salió hacia el exilio, pues se llevó consigo el corazón del Companys. No, el... No, de un santo o algo no, así, ¿no? No, no, no. Ah. No era una reliquia. Ay, no, era una... El corazón sí, ¿eh? No, de Companys no. Del... Bueno. Es claro. Que... Idea, aquí no, no lo pone, aquí no lo pone. El l'altre, diguéssim... Macià. Companys, de Macià. De Macià. Y sí, es que la anécdota es súper... No la hemos contado ya aquí. Porque no, yo no la sé. O sea, que... Ah, vale, vale. Pues puede ser que, yo... puede ser que sí, friki, que la habíamos contado. Friki. Bueno, pues se llevó el corazón demasiado consigo, ¿no? Al exilio. El día que el señor Tarradellas llegó a Cataluña, por cierto, primero pasando por Madrid, Llego a Cataluña. Bueno, eran otras épocas, pero sí que es verdad que tenemos lo que tenemos porque las cosas fueron como fueron en esas épocas. Cuando llegó aquí y dijo, ya soc aquí, aquel famoso, ya soc aquí, él llevaba el corazón consigo en un cofre. Ostras. Quiero decir, ¿hasta qué punto estamos, o sea... Bueno, ¿y eso no crees que es porque somos animales? Que el símbolo, los símbolos son como muy importantes, de repente nos sobrepasan, nos trascienden, ¿es un poco eso? A mí me parece un poco más interesante entonces los jíbaros. Bueno, claro, sería otro, ¿no? Ahí colgando las cabezas. Quiero decir que se supone que somos tan supuestamente civilizados y que estamos tan alejados de este tipo de cosas y luego te das cuenta de que adoramos a gente que meten dentro de toneles y las tiran. Mira las banderas con la estelada ahí. El otro día me preguntaba a mi hija, ¿y qué quiere decir la estrella, ¿no? Y claro, la estrella es otro símbolo que quiere decir independencia y que tiene... Que viene de la bandera cubana. La estelada está azul con la tal, es una adaptación de la, pero que, de la bandera. Pero bueno, cubana. Igual Estados Unidos, su bandera, todos sus estados tienen una estrella. O sea, es la estrella es más una cosa que viene de la Revolución Francesa, de la idea liberal. También bueno, están, ¿no? La estrella es muy antigua. Sí pero digamos que son estos estados que aparecen después, ¿no? Que utilizan la estrella como símbolo de independencia, de como estado moderno independiente, ¿no? La China, yo qué sé. Sí, pero yo me refería al triángulo azul con la estrella, proviene de una adaptación de la los independentistas que son más bien. ¿Tú de sabes la diferencia cuál es la diferencia entre la estelada que tiene amarilla solo y después el que está azul, el triángulo es azul? ¿Cuál es la diferencia? Pues que una es esto, que proviene, una son de los independentistas que tienen el origen, o sea, el arraigambre con el comunismo, y es la adaptación de la bandera cubana a la catalana. Ostras, no sabía si era tan cutre. Esta es muy... Luego es que están vale. También los pues luego está la otra, que no es azul. Los catalanistas, que no sabía. Nacionalistas catalanes, fachas. También, que ahora hay también hay un grupo anarcoindependentista. Claro, es que quiero decir, aquí al món ya per tot. Lo que sí que, una cosa que os queríamos decir es que vamos a estar pendientes de la reforma penal que está ocurriendo. Ya sabíamos que la derecha, siempre que ha tenido mayoría absoluta, ya Aznar endureció muchísimo las penas. Ya hizo también una reforma penal. Queremos hablar de lo irresponsable que es que haya tantas reformas penales, porque además no se van eliminando las leyes, sino que se van poniendo unas encima de otras. Pero para el próximo programa sí que nos vamos a detener un momento, a analizar un poco lo que están haciendo el PP en este momento, porque hay cosas que nos parecen graves. Muy, muy graves, también con la reforma educativa, ¿no? Bueno, esto porque ha sido lo más, ¿no? Lo de españolizar a los catalanes ha sido lo más, a nivel mediático, ¿no? Más vistoso, pero, o sea, no tiene desperdicio, vamos, la reforma educativa, también tropecientas mil reformas educativas, porque sí que es cierto que, a ver, yo, o sea, a ver, sinceramente, ¿no? Hablando, ahora que hemos estado hablando un poquito así, ¿no? De, pues... sí que evidentemente pues en Cataluña también se dan cuestiones, ¿no? Muy, para mí, retrógradas. El ir para arriba y para abajo con un corazón no me parece muy... Pero sí que es cierto, y yo lo he sentido así cuando he viajado por la península, que bueno, pues y por eso también el movimiento anarquista en su momento tuvo una raigambre en Cataluña, sobre todo en Barcelona, pues mucho más, ¿no? Y también puede ser que tenga que ver el cosmopolitismo de Barcelona, lo que es, pero sí que es cierto que, porque más que nada lo digo también porque acabo de decir que, a ver, hay los, ¿no? Catalanes, nacionalistas catalanes, fachas, pero sí que es cierto que para mí, detrás un poco de lo que es esta... la idea que hablábamos del el proyecto político de CiU, desde luego, es más de lo mismo, pero sí que es cierto que en Cataluña hay proyectos políticos muy diversos, ¿no? Y hay un movimiento social y una, ¿no? Una sociedad civil muy dinámica, y el movimiento asociativo tiene mucha historia, y sí que es cierto que para mí, ¿no? Yo siento que, o sea, que hay una... diferencia. Una diferencia. Pero bueno, mira, por ejemplo, lo que habéis comentado, yo retomando un momento el punto este de cómo se utiliza el nacionalismo tanto de un sector como por del otro para ocultar realmente las problemáticas sociales y económicas. O sea, estamos hablando de una reforma educativa brutal, ¿vale? Con unos recortes económicos brutales, o sea, con una privatización de la educación alucinante y ¿qué es lo que salta en la prensa? Vamos a españolizar la educación. A ver, y todo lo demás no está, digamos, a la vast o no está al alcance del público en general, porque si no vas más allá o te intentas investigar o estás directamente afectada y por lo tanto te interesa y estás investigando lo que está pasando o estás siendo víctima de lo que está pasando, no te enteras. Te quedas simplemente en la frase anecdótica. Entonces, hasta esta gente está haciendo el paripé o el titella para que los debates vayan por otro lado, que no sea el exclusivamente realmente de contenido de todas estas reformas que están habiendo. Y además el Trias le está haciendo a nivel local, está haciendo el juego, o sea, porque, bueno, con esto del bicing, con el tema de las zonas verdes, bueno, a ver, esto el transporte público vuelve a subir. El tema de las zonas verdes y las zonas azules, y ahora que se inventan una zona lila, ¿no? Y es como que te vas a tener que sacar un carnet especial para poder saber, ¿no? Distinguir, y es que es una de, bueno, lo de Marina Porbel no tiene nombre, pues es un bueno, y lo de no poder, no, vamos, o sea, casi reírse de lo de la posibilidad de la consulta es reírse del barrio de la Barceloneta directamente y de todos los ciudadanos de Barcelona. Uh-huh. O sea que no sé, sí, o sea, a ellos les va mucho mejor estar discutiendo de esto y que esto, bueno, es que últimamente la radio está insoportable porque es monotema. Ah, y una sí, perdón, una última, hablando de medios, ¿no? O sea, han quitado el canal 33, ¿no? Ahora hacen todo el día hacen dibujos animados, con lo cual yo por lo menos, si veía alguna vez la televisión, veía el canal 33, era lo único que creía, y creo que se los han sacado de encima, tendríamos que mirarlo, porque creo que se los han sacado a todos de encima, pero vamos, descaradamente, todo el día dibujos animados, la única, donde 15, podías encontrar... Hace 15 días hubo un ERE salvaje en TV3. Ero, aquí, ¿no? Uh-huh. Salvaje dirigido hacia el canal 33 en concreto directamente. En general, pues me imagino que a los grandes popes los han recolocado en el canal principal y se han sacado de encima, pues evidentemente, todos los que han podido. Pues así está la televisión pública. War. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. What's up? Drowning dog. Coming through, check, check. Class consciousness, huh? It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. Yeah. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. It's a class. This is about community. This is about freedom now. This is about power. And who has power and who doesn't? This is about class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Always forced to do things that I don't want to do. You know, shit job for your whole life. It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before. It's like my grandma used to say. Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war. Class war. Class war. Class war. Yeah, yeah, yeah. Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Hip hop. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game. Capitalist scumfuck. It's a rich it's a class war. Say it loud. It's a class war. Yeah, yeah. It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war. Can you hear me now? Say it's a class war. Yeah. It's a class war. It goes on every day. Decisions for our life. I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war. Class war. Class war. Class war. Class war. What's class got to do with it? It's about power. It's about power. Who has power and who doesn't? Monetary mental physical decay. Monetary mental physical decay. Monetary mental physical decay. Monetary mental physical decay. I'm a class conscious. Mala, mala, mala vista. Class conscious hip hop. The state. The government. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through. What? Mala, mala, mala, a bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew bringing your class war. Malatesta on production. You know. Uh-huh. Yeah. Class war. Bueno, esta sería como la segunda parte, no va a ser una segunda parte porque en realidad solamente nos queda media hora, tampoco queríamos profundizar demasiado, pero sí vamos, porque bueno, es más casi una invitación a unos eventos que van a pasar el fin de semana que viene, que nos parece bastante interesante en nuestra línea de análisis de bueno, ya sabéis que estamos muy conectadas con lo que pasa en Palestina y con todas las campañas que se hacen en favor de la causa palestina. De entrada, primero comentaros de que, como hemos estado haciendo el seguimiento, el barco del Estel, el barco de la coalición internacional que está dirigiéndose para romper el bloqueo, en estos momentos está bastante cerquita de lo que es Gaza. Se prevé que básicamente entre este lunes, no me sé las fechas para las repeticiones, este lunes sería día... Pues será 15. Día 15 y o el próximo día 16, o sea el martes 16, es posible de que ya se llegue a la zona de peligro para bueno, como ya sabéis, todas estas flotillas que han estado habiendo en los últimos años, bueno, previamente antes también con Frigaza, que había conseguido romper el bloque un par de veces. La primera flotilla, sabéis todos qué pasó, que fueron nueve activistas turcos, fueron asesinados por el ejército en un asalto bárbaro y brutal. Y el año pasado no se consiguió salir de Grecia, el Estado griego paró todos los barcos con la armada y no se pudo salir de los puertos griegos. Y este año, pues ante el cambio de estrategia, el Estel está avanzando. El último puerto en el cual se pudo ver al Estel, a la tripulación y estar con ellas fue el puerto de Nápoles. Y comentaros de que tenemos una compañera que está yendo en el barco, es nuestra compañera Laura Arau, compañera que estuvo también en la primera flotilla, que estaba en el Mavi Mármara. Este año también ha sido una de las personas que va a bordo de esta tercera flotilla de la Libertad. Y bueno, mantenemos un contacto un tanto complicado, teniendo en cuenta de que los medios no son exactamente los mismos que en la primera flotilla, ya que había televisiones como Al Jazeera que estaban directamente dentro del propio barco y se vivió el asalto en directo. En este caso es mucho más modesta la campaña. Y bueno, las noticias que tenemos es que por ahora todo está muy tranquilo y todo lo que son funciones básicamente de mantenimiento del barco y de ir tirando millas, como podríamos decir, millas náuticas en este caso, ¿no? Están bien y esperando que en breves pues se acerquen o lleguen a la zona de peligro en la que potencialmente, aunque siempre una dice que espera que lleguen a Gaza y el deseo es que lleguen a Gaza y que se pueda demostrar que romper el bloqueo es posible y que este acto simbólico se pueda realizar y completar, puesto que es la primera parte de la misión que supone llevan herramientas y material para ayudar a la reconstrucción de un barco que se está arreglando en Gaza, que la intención que tiene es salir, es decir, como la denuncia es el bloqueo, la denuncia es la falta de libertad de movimientos, tanto de las personas como también de la economía, ¿no? De poder importar, exportar y sobrevivir de una manera digna y normal. normal en el sentido de que te puedes mover, ¿no? ¿No? Pues esta campaña pues tiene estas dos partes, la de intentar entrar y la de intentar salir. Y eso, pues estar al tanto, porque nuestra compañera pues nos va informando, y en principio pues a partir de el día 16, 15, 16, es posible que tengamos noticias de algún asalto por parte del ejército israelí. Y si no, pues podemos empezar a contar de que se ha roto el bloqueo esta vez sí. Luego comentaros, seguimos un poco con el sí. tema de apoyo. Bueno, no estaría mal, pues ya que te tenemos aquí y que no es que seas parte de ello, pero sí que has estado colaborando, que nos explicaras a nosotras y a la gente que no sabe lo que es el BDS, ¿no? Bueno, no, claro. Es divertido sentirse entrevistada por tus propias compañeras. Bueno, yo es que aprovecho que te tenemos aquí, ¿eh? Bueno, sí. Todo esto viene por esta parte, ¿eh? Y estábamos reservando esta media hora básicamente para comentar que la semana que viene, el fin de semana que viene, los días 19, 20 y 21 de octubre, se va a realizar aquí en Barcelona la primera conferencia estatal por el BDS. El BDS es boicot, desinversiones y sanciones contra la apartheid del Estado de Israel. En este caso, es una campaña que tiene largo recorrido histórico, ahora lo comentaré, pero me voy a centrar un poco en la invitación y luego la volveremos a la invitación a nuestra audiencia y a hacer un poco de difusión del acto. El acto durante estos tres días va a haber una parte que es básicamente cerrada entre comillas, es para personas que sean de colectivos o personas que están muy interesadas en trabajar en esta campaña en concreto, que luego desarrollaremos. Y por la mañana, el sábado por la mañana, va a ser pues eso, el encuentro en bloques temáticos para trabajar la campaña BDS. Y por las tardes sí que es unas charlas abiertas completamente, que en la cual todo el mundo está invitado, está interesado en lo que se va a analizar pues de diferentes ejes este tipo de campaña. La primera charla la va a hacer un compañero sudafricano, un compañero que se llama Buyinseni Dosnot, es complicado para mí pronunciar el nombre, es un compañero, es un activista sudafricano que es miembro del Consejo del BDS de Sudáfrica y también está en el Witch Workers Solidarity Committee y bueno, es de colectivos de estudiantes de allí y de sindicatos de allí. Este compañero, pues por ejemplo, planteará la experiencia de la campaña BDS en Sudáfrica y cómo ayudó a acabar con el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Y ahora pues el reflejo de lo que está pasando en Palestina. De hecho, la conferencia que él va a realizar tiene este nombre, ¿no? Opresión racial sistémica, apartheid en Sudáfrica y en Palestina. El sábado, como ya he comentado, por la mañana serían talleres o encuentros temáticos y por la tarde ya empezarán a partir de las 4 de la tarde, no he dicho que es a las 7 de la tarde la conferencia del viernes. El sábado a las 4 de la tarde hay diferentes ponencias, que por ejemplo una está a cargo de Alejandro Pozo, que habla sobre las relaciones militares de Israel y el Estado español. Son grupos de trabajo que llevan mucho tiempo investigando sobre el tema, o sea, es muy interesante. Nosotros, yo creo que son temas que nos podrían interesar también para luego trasladar aquí al programa. Y luego también hemos de tener en cuenta de que ahora mismo en Nueva York está ocurriendo la cuarta sesión del Tribunal Russell. El Tribunal Russell lo que está juzgando precisamente es todas las vulneraciones del derecho internacional que realiza el Estado de Israel. Es un tribunal que sí que cuenta con figuras y con una organización jurídica similar a los tribunales penales internacionales y tal, pero es un tribunal civil en la cual se hace la misma estructura con expertos y tal, pero no tiene evidentemente una vigencia jurídica real, pero tiene una gran categoría intelectual, ¿vale? Y está pasando en este mismo momento, y David Bondía y Sabrina Senoussi, que son dos de las personas que trabajan en el tema del Tribunal Russell, tenemos de recordar que la última sesión fue aquí en Barcelona el año pasado, pues representantes de la organización del Tribunal Russell aquí en Barcelona, pues estarán también allí, estarán con nosotras en las jornadas de la conferencia del BDS y harán una ponencia sobre precisamente de derecho internacional y el Tribunal Russell. Y luego, pues las conferencias, digamos, de alguna manera estelares, y ahora podemos también hablar de quiénes estas figuras, estelares en el sentido de que tenemos invitadas, hemos conseguido que vengan, sobre todo, para mí, un historiador muy admirado por en parte por su trabajo, pero también por la valentía de su trabajo, que es Ilan Pappé. Ilan Pappé va a plantear, ¿es Israel un estado de apartheid? Ilan Pape, más de recordar que era un profesor de la Universidad de Haifa. Entonces hemos tenido muchas compañeras de Anarquistas contra el Muro, que habíamos entrevistado años antes de que tuviéramos aquí el programa, que hicimos unos monográficos. Teníamos compañeras que habían estudiado, compañeras que habían tenido a este profesor como profesor suyo de historia. Hemos de hablar de que este personaje está exiliado de Israel, es un exiliado por amenazas directamente de muerte y tal. Y gran parte de su trabajo ha sido un poco como desmontar el mito de la creación del Estado de Israel mediante investigaciones científicas, mediante excavaciones de pueblos arrasados durante el 48, recopilación de testimonios y el apoyo de muchos alumnos que han estado trabajando en esa vía. De la polémica, a partir de donde empezó toda la problemática que lo ha hecho acabar trabajando, viviendo en Londres y siendo profesor en Londres, fue pues el apoyo de este tipo de investigaciones por parte de algunos alumnos y las presiones que llegaron a recibir hasta que sobre todo uno, principalmente el que inició toda esta línea de investigación, se retractó y él no. Entonces, a partir de esa no retractación, ha escrito sus libros, entre ellos uno de los libros que me parece que es de obligada lectura para toda persona que está interesada en este tema, es el de La limpieza étnica en Palestina. Un libro muy, muy interesante. Ahora, actualmente es profesor de historia en la Universidad de Dexter. Y luego también tenemos a una activista poetisa que forma parte del movimiento BDST Palestina. Ahora también explicaré un poco cómo está estructurado esto de la campaña BDS, que es Rafif Ziadat. Y Rafif Ziadat, aparte, ella vive también en Londres, es hija de refugiados palestinos y lleva un mogollón de tiempo luchando y trabajando por la estructuración de la campaña BDS y va a estar aquí. Y su conferencia en concreto habla principalmente de esto, ¿no? Que son los derechos del pueblo palestino y el movimiento BDS hacia la libertad, la justicia y la igualdad. Y al día siguiente vamos a presentar un documental. Todo esto se realiza en el Casinet d'Hostafrancs, ¿vale? La conferencia del día sábado es a las 6, el domingo a las 6 de la tarde, el domingo 21, habrá la proyección de un documental que está realizado por una directora sudafricana. Ella misma se define como blanca sudafricana, y de un chico israelí. Ella se llama Ana Nogueira, él se llama Aaron Davinson, y la película habla precisamente de una comparativa que hacen entre los dos apartheids que se vivieron. O sea, utilizan la figura del apartheid sudafricano y comparan a nivel de imágenes, de contenido y con entrevistas. Sale Ilan Pape también entrevistado, entre otros, Ali Abu Nima y otra serie de historiadores y tal. Pues a través de esta comparativa, pues un poco hablan de esta existencia de leyes similares tanto en Sudáfrica como en Palestina. Entonces, contaros un poco lo que es, después de meteros la chapa de las actividades, en la que estáis todas invitadas, y podéis visitar la página de conferencia bds.wordpress y ahí encontraréis toda la información. También explicaros que en realidad el BDS es una campaña que en los 80 surge en Sudáfrica. Es una campaña que durante los 80 y los 90 se va desarrollando. Ellos tardaron, ya sabemos que tardó mucho tiempo en caer el régimen de apartheid, con figuras muy importantes a nivel como Desmond Tutu. No nos vamos a meter en lo que es la historia de Sudáfrica, nos vamos a meter más en el BDS. Pero sí surge una de las propuestas civiles de presión para que se acabe con el régimen de apartheid, es precisamente la de boicot, desinvenciones y sanciones, y que se extiende a nivel internacional. Surge desde la propia sociedad civil sudafricana como una forma de presión para presentar a la sociedad civil internacional. ¿En qué consiste? Pues ya lo dice sus palabras. BDS es boicot, evidentemente, boicota directamente a productos elaborados allí, digamos en este caso en Sudáfrica. Ahora, pues el paralelismo hace que sea a todo lo elaborado desde Israel, y ya contaremos también las especificaciones, las especificidades de cada uno de los casos. Se pide este boicot a los productos y a los servicios de empresas. Entonces hay un boicot que tanto es boicot cultural como boicot académico, hay diferentes vías de boicot, ¿no? Las desinversiones hacen referencia a hacer presiones a entidades bancarias fondos de inversiones, de pensiones y tal, cualquier organismo que esté invirtiendo en el Estado de Israel. Y las sanciones evidentemente hacen referencia más bien a la presión hacia los gobiernos y a organismos internacionales para sancionar en cada caso cuando se está vulnerando algún tipo de legislación internacional. Esto también un poco entronca con el debate que hemos tenido antes con lo de las madres, ¿no? Estamos pidiendo a organismos oficiales, estatales o supranacionales que se cumplan una serie de leyes que, bueno, nosotros podemos tener un debate de si creemos en ellas o no, o creemos que sean justas. Pero bueno, esto es lo que es la campaña, ¿no? La campaña en sí. Los objetivos de la campaña, ya no estamos hablando de Sudáfrica. En Sudáfrica fue muy efectivo, tardó muchísimos años, en realidad trajo entre 20 años realmente, pero fue muy efectiva la presión que se hizo a las empresas sudafricanas, a las exportaciones sudafricanas, etc. etc. Y en este caso, pues la sociedad civil palestina retoma la idea de lo pasado en Sudáfrica y hay unas 170-171 organizaciones que en el 2005 pidieron el boicot, las desinversiones y sanciones contra el apartheid del Estado de Israel desde Palestina. Son organizaciones como sindicatos, organizaciones sociales, grupos de jóvenes, de mujeres, etc., etc., que firman un manifiesto en el cual piden que a la sociedad civil internacional que apoyen y que empiecen una campaña similar a la reflejada en la que se... Que fue bastante exitosa en Sudáfrica, pero en este caso exigiendo a Israel que cumpla con el derecho internacional y que acabe con el apartheid que están viviendo los territorios ocupados, o los territorios, Palestina. Pero esto también recordando lo que decía Mas, no me gusta hablar de los territorios ocupados. O sea, es una, Palestina es una, aunque nos tengan separadas, Palestina es una. Entonces, bueno, características, por ejemplo, aquí en el Estado español. Por ejemplo, el BDS lleva funcionando desde el 2005, o sea, es decir, llevamos unos 5 años en que la campaña se implementa en el Estado español, se implementa a través de diversos colectivos de apoyo a Palestina, la organización que básicamente recoge o aglutina en tipo plataforma es la RESCOP, hay 36 organizaciones que están metidas dentro de ellas en diferentes territorios, cada una tiene la suya, y por ejemplo aquí en Cataluña, pues bueno, en Cataluña está Palestina al Cor, está la Xarxa Solidaritat en Buena, está el IAC, está, bueno, hay toda una serie de sindicatos y organizaciones de apoyo a Palestina que están metidos dentro de la RESCOP y que están metidos dentro de lo que es la campaña BDS, ¿no? Y sí que hemos de tener en cuenta de que es una campaña que, bueno, en 7 años ha conseguido muchas cosas, no tanto a nivel del Estado español, porque aquí como que parece que la campaña es un poco lenta, de ahí la necesidad de esta conferencia, ¿no? Un poco de impulsar esta herramienta civil aquí, de presión aquí. En realidad está siendo muy exitosa en países, pues por ejemplo, como en Noruega, Suecia, por ejemplo, los compañeros Dinamarca, de Dinamarca, ¿no? Dinamarca también, incluso en Canadá. Hay diferentes estados o diferentes otros países en los cuales la campaña es bastante fuerte. Y sin ir más lejos, por ejemplo, si hablamos de los estibadores suecos o los estibadores noruegos, que ahora como tuvimos bastante contacto debido a lo del Estel, de la Flotilla de la Libertad, pues el contacto que habían hecho directamente los estibadores del puerto de Barcelona era a través de los sindicatos de estibadores de los puertos de los países nórdicos, que están todos metidos en la campaña BDS, y una de las cosas que hacen es no descargar las mercaderías, las, ¿cómo se dice en castellano? Mercaderías, que no se nos ponen mercancías. Las mercancías, por ejemplo, que vienen de Israel o que son identificables que vengan de Israel. Entonces, bueno, pues hacer un poco el reflejo este, pues la conferencia surge de esta necesidad de replanteamiento. Aquí lo único que se ha visto más visiblemente, pues por ejemplo, fue el boicot al concierto de Noah o algún, yo qué sé, partido del Maccabi que ha salido, ¿no? Y entonces, claro, como que parece que esto no ha tenido demasiada difusión ni demasiada implementación y que no se ha entendido bien. Entonces, pues bueno, pues se ha visto el momento de juntarse a nivel estatal a nivel de todos los colectivos que trabajan en el Estado español por la campaña BDS. Incluso vendrán compañeras de campañas BDS de otras partes de Europa también a intercambiar cómo han ido funcionando los de las campañas en diferentes sitios, y bueno, pues está puesta en común. Y aparte, pues evidentemente, para poder difundir la problemática y la realidad que está pasando y lo que es el BDS, pues estas charlas con estas personalidades, que además creemos que son muy interesantes para que, bueno, que aparezcan, ¿no? La experiencia de sudafricana, Ilan Pappé como personalidad, como historiador, además un historiador bastante ácrata. Sí, bastante ácrata y bastante interesante, en el sentido de que es una persona que es, bueno, va muy por libre, de hecho lo podrían matar. Va muy por libre, y además hemos de tener en cuenta de que es de alguna manera ha abierto unas vías de investigación, no solo él, sino también incluso los alumnos que él ha acogido dentro de su ámbito en Israel. Estoy hablando de la época que era profesor en la Universidad de Haifa. Es una vía de investigación muy nueva, o sea, es lo que se llaman los nuevos historiadores israelíes, que son críticos. Hay algunos que son más sionistas, otros más críticos, como él, que realmente él está en el otro lado, o sea, realmente apoya. Él es uno de los representantes de la línea de un único Estado, iguales derechos, iguales, bueno, pues un único Estado que se llame Palestina, y que se tanto acoja a población judía como a población árabe o población musulmana, ¿no? O sea, es decir, no una división ni una segregación, sino un único Estado. Sí, bueno, tú has comentado, ¿no?, de que las campañas, ¿no?, de boicot, has nombrado el Maccabi de Tel Aviv, y que no se ha entendido bien. Y bueno, yo pienso que también es importante en este sentido la manipulación a este nivel, o quizás el silencio, ¿no?, total y absoluto sobre esta cuestión, porque realmente a quien no le sorprende, para empezar, la presencia de un equipo de básquet israelí que está en el otro lado del Mediterráneo Oriental, en la Liga Europea de Básquet. O sea, esto debería llamar la atención en principio de cualquiera, ¿no? O sea, porque, vamos a ver. Sí, es Próximo Oriente, que sepamos, ¿no? El Líbano no juega en la Euroliga, ¿no? Sí, está claro. Y otra cuestión, ¿podemos decir el número? Para que el número que identifica los productos israelíes, que si no me equivoco es el 0729, y las empresas, podríamos nombrar algunas. Una, por ejemplo, es Eden, que la otra es Agresco, de agua. Agresco, por ejemplo, también, que es una de transportes. Danone, Haribo. Sí, Haribo, ¿cómo se llama? Dasha, o estas las que son de productos del Mar Muerto y no sé qué. Lo que pasa es que, por ejemplo, parece ser que se ha detectado de que con el tema del 729 están cambiando la codificación de los números. Entonces, ahora mismo hay, de hecho, se sabe, por ejemplo, una de las grandes cosas que han conseguido internacionalmente es, por ejemplo, en Suiza hay supermercados de estos tipo Lía o así, enormes, ¿no?, que aquí no existen, pero que están implementados allí, que ponen directamente si está hecho en Israel o no, como uno de los derechos de los compradores, ¿no? O sea, que de alguna manera se está normalizando. Quizá no es que nieguen el vender esos productos, pero dejan la opción a las compradoras y compradores que puedan decidir si quieren o no, en el sentido este de la campaña. Sí, también hay que decir de que, claro, ahora mismo estamos en una coyuntura diferente. O sea, ha habido un impulso muy grande del tema del BDS. Claro, acordaros de la operación Pulmón Fundido, que fue en el 2008, en diciembre, donde sí, fue una barbaridad. El ataque al Mavi Marmara, que hemos hablado antes. El asesinato del dirigente de Hamas en Qatar, ¿fue, no? Sí, pero esto, por ejemplo, a nivel de la población, estamos hablando de la gente, no llega tanto. O sea, nosotros nos indignamos porque, como tenemos un seguimiento, y decir, Dios mío, en Qatar esta peña se mueve como sí, un pez en el agua y hace lo que les da la gana, teniendo, o sea, vamos, como aquí, como en cualquier lado, ¿no? Dices, qué fuerte que pase esto y que no haya una especie de control de la autoridad nacional entre esta, ¿no? Sí, bueno, que Israel tiene, puede hacer lo que quiera, cuando quiera, impunidad, y como quiera, sí. Claro, lo que pasa es que, claro, hay impunidades que sí que a la gente les llega más. en general, ¿no? Esto como hablamos, ¿no? También de, que incluso hasta el tratamiento mediático es empático. O sea, esto, por ejemplo, como era un líder de Hamás y Hamás son malos, no hay un tratamiento empático hacia ese, o sea, ese asesinato. En cambio, el asesinato de 9 activistas en el Mar de Mármara sí que hubo un tratamiento y fue un revuelo mediático importante. Y lo mismo la operación Plomo Fundido. O sea, la gente se horrorizó realmente. O sea, las mayores manifestaciones por el tema pro-palestino, al menos aquí en Cataluña, es en esa época. Es justamente esos dos momentos, ¿no? El ataque al Mar de Mármara y la operación Plomo Fundido. La marcha sobre Gaza que se hizo el año siguiente fue una conmemoración de la operación Plomo Fundido. Que ahí estuvimos compañeras. Y ahí el año siguiente es lo del barco. Claro. Sí. Entonces, hemos de ver que ahí hay como una especie de pico de activismo y es cuando empieza realmente a tener una cierta actividad el BDS visual. Lo que pasa que, claro, en vez de ser empática con la mayoría de la gente, también debemos de tener en cuenta, por ejemplo, aquí en Cataluña. Es que aquí estamos viviendo una sionización de la política catalana. Es tan grave el tema. Es que habla de la censura, ¿no? Bueno, aparte de hablar de la censura que hemos vivido abiertamente y explícitamente por parte de los medios oficiales catalanes, ¿no? Con el tema del Estel lo hemos comprobado y además nos lo han dicho literalmente. O sea, esto no va a salir en ningún medio público. O sea, independientemente de eso, por lo tanto, por eso los medios libres para nosotras, de toda la gente que estamos en un chat pro-Palestina, saharaui, no tanto, pero pro-Palestina, no sé qué, o sea, en Cataluña, o sea, si no es por los medios libres o por los medios alternativos, estas cosas no salen. O sea, pero bueno, independientemente de esto, sí decir de que, a ver, se me ha ido el santo al cielo, esta vez quería que era el tema de la reformulación, pero bueno, también hablar de que, sí, estábamos hablando del tema del etiquetaje y el cambio. También hay que tener en cuenta que hay muchas trampas. Pensar, por ejemplo, nosotros que hemos hablado de este tema, porque hemos tenido compañeras que han ido para allá, todo lo que se está fabricando en el Valle del Jordán, por ejemplo, que son unas industrias que son exportadas por otras empresas. Y entonces en todo ese proceso se puede perder, digamos, la denominación de origen y en este caso les interesa. Entonces hay todo un trabajo de investigación también de detectar cuáles son los productos que provienen, por ejemplo, del Valle del Jordán. El Valle del Jordán ya sabéis que ahí está absolutamente todo silenciado. Ya no estamos hablando solamente de los productos que provienen de Israel, pero sino de los productos que se extraen en territorio palestino desde las colonias israelíes ilegales, porque bueno, toda colonia es ilegal en un país ocupado, esto es ley internacional, Convención de Ginebra. Entonces, todo esto se está comercializando como empresas israelíes, no como empresas palestinas. Entonces, también estos productos, que están siendo un expolio, como hemos hablado antes, también en tema de la conquista. Las conquistas tienen esto, ¿no? Claro, esto pasa aquí también, ¿no? Con lo del Made in Spain, hecho en España, ¿no? Claro. Cuando está... O sea, bueno, cuando está hecho es, sí, a saber, la, ¿no? Esto, pero... No, pero sí, es este tipo de invasión, pues es exactamente lo mismo. Entonces, hemos hablado mil veces aquí de la realidad del Jordan Valley, por ejemplo, en la cual la población palestina, aparte de estar sufriendo una limpieza étnica literal, un expolio, un destrozo de sus casas, una presión, militar, están en zona C, todas sabemos lo que significa, evidentemente trabajan por sueldos de esclavitud en las propias colonias, hay trabajo infantil, prácticamente esclavo, porque sí que les pagan, pero una miseria, hay trabajo infantil, niños de 10 años trabajando en las colonias, y todo esto es muy difícil de identificar. Entonces, este trabajo de BDS viene un poco en esa línea, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que podéis ver en el documental del domingo, que se pueden comparar perfectamente con el régimen de apartheid de Sudáfrica. Sí, de hecho hay otro documental que también dan esta semana, creo que es en el 33, que porque ahí dan 60 minutos, ¿verdad? Sí, pues sí. Si no lo han quitado. No, este no lo han quitado. Que trata sobre Arafat, es un documental que ha hecho Al Jazeera, que ha hecho una investigación y ha llegado a la conclusión que Arafat fue asesinado con plomo. Polonio. Que mataron al periodista ruso. Sí, bueno, y la Kirchner, volviendo así a Argentina, ella lo tiró y lo dejó, hablando de todos los cánceres que han tenido los presidentes o los primeros ministros de Latinoamérica últimamente, ¿no? Su marido murió de cáncer, ella tuvo un cáncer, Castro tuvo un cáncer, Chávez tuvo un cáncer, Lugo ha tenido un cáncer, ¿cómo se llama? Lula tuvo cáncer, entonces, bueno... de todas maneras, bueno... Bueno, ella hizo un paralelismo en todo esto y dijo que seguramente habían sido envenenados, ¿no? Pero bueno, la cuestión del cáncer, claro, o sea, está precisamente, ¿no? Pues está muy extendido y requeriría un programa, porque precisamente yo quería rematar lo que quería decir después de lo que hemos estado escuchando, era pues eso, que animar a la gente que miren las etiquetas, si es necesario, como yo, pues llevarse las gafas, porque es que realmente, o sea, está muy pequeñito y no se ve nada, pero para ver de qué está, cómo, cuáles son los ingredientes, si tiene pues emulsionantes, bueno, cualquier tipo de aditivo y tal, de dónde provienen, ¿no? Y a toda la información que se pueda acceder, porque no se puede acceder a toda la información sobre, por ejemplo, ¿no? O sea, nos dicen que está hecho en España y puede estar hecho pues desde Huelva hasta, ¿no? Quiero decir, por eso también lo de la denominación de origen. Pero, bueno, que es importante porque, a ver, yo no sé si el envenenamiento como es a nivel general, ¿no? O sea, cuando hablamos de envenenamiento de la población, realmente, o sea, para mí es una cosa que está ahí y que deberíamos plantearnos hacer un programa. Bueno, de hecho, ahora que hablas de esto, tendríamos que también, a ver cuándo podemos traerlo, hablar del informe este que ya se ha publicado en la Unión Europea, que el informe dice que los transgénicos provocan cáncer sin ningún tipo de duda. Estados Unidos ha puesto el grito en el cielo, pero el informe se ha hecho público y la Unión Europea ha dicho que va a prohibir todo tipo de transgénicos después de este, que se ha hablado muy poco, porque como no se puede hablar de otra cosa que no sean banderas, pero este es un tema, ¿eh? Este es un tema. Bueno, y para despedirnos, que nos queda un minuto y medio, simplemente también deciros de que mañana hay manifestación, es el aniversario de todas estas movilizaciones que han habido, que empezaron en el 15M, luego el 15O, etc, etc. Mañana es Mani, vosotros tenéis apuntada la hora y el sitio exactamente. No, pero bueno, me estás hablando de la que... 13 de octubre, mañana. Me ha parecido ver en Plaza Cataluña. En Plaza Cataluña a las 6:30. Me ha parecido ver a las 6, sí. Sí, pero... en Plaza Cataluña a las 6. Y... como también estoy un poco espesa, pues digo, me callo porque todo lo que se me dé con la cabeza... Este también se va a conmemorar un año de los Yayo Flautas y se ve que vienen Yayo Flautas de todas partes de Europa. Y un año del edificio 15O, del barrio de Nou Barris, que se ocupó también como una acción por el tema de vivienda y desahucios, etc, etc. Y nada, pues hay actividades ahí que... 18 de octubre también, ¿no? Ahí vaga estudiante. De octubre. No, el 18 es la de los estudiantes. Perdón, pero como no había terminado... De que, claro, le he cortado yo. Claro, que en principio, que os podéis mirar en internet, pero hay actividades durante todo el fin de semana para conmemorar el aniversario del 15O. Y eso, que el 16, 17 y 18 hay vaga de estudiantes y que la del 18 también está convocada por la Asociación de Padres y Madres. Que el AMPA. ¿No? Tenía otro, eran otras siglas y el nombre era más completo, pero como hoy he traído una libretita tan pequeña, no me he apuntado nada. Bueno, y esto estará al tanto porque parece que llegará alguna huelga general los próximos días. Estaba la de CGT para el 31 de octubre, parece que se está hablando del 12-14 de los sindicatos mayoritarios. A ver qué tal, estaremos informando siempre aquí. Otoño caliente. Patria dividida, ni por siete cuchillos desangrada. Quiero la luz de Chile enarbolada sobre la nueva casa construida. Yo no quiero la patria dividida, ni por siete cuchillos de sangre.